Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Pulpe. Pues bienvenidos al podcast de Marvel. En esta ocasión el tema a tratar va a ser: ¿deben o no los superhéroes tener una identidad secreta? ¿Es necesaria? ¿Es pura faramalla? ¿O realmente les funciona en la vida, no? Tuvimos unos pequeños problemas técnicos y nuestros dos invitados que teníamos pactados para el día de hoy pues no van a poder venir, porque uno vive en el interior de la República y creo que este hacía como 10 horas en venir. Entonces pues la verdad no teníamos como mucho tiempo para esperarlo, y pues el otro tuvo unas complicaciones que el viernes pues no podía, ¿no?, venir. Me enorgullece tener en este podcast a una persona que de hecho tiene una identidad secreta, que eso le da como más caché al podcast. Tenemos al Macho Cabrillo. Macho, pues es un honor tenerte aquí, caray. Hola. Oye, yo pensé que los invitados que no hayan venido era el asombroso hombre que no dejan salir de su trabajo. Sí. Y el asombroso hombre que no sabe hablar. No, y el asombroso hombre que es tan extraordinario en la escuela, ¿no?, por leer cómics, ¿no? Entonces yo creo que... ¡Awesome! Sí, entonces, bueno, el tema de hoy es, pues, ¿deben o no los superhéroes tener una identidad secreta? Llámese máscara, llámese antifaz, ¿no? Y hasta ahorita esto me llega como a la cabeza el nuevo título que vamos a sacar de Daredevil, que es en el cual un antiguo Kingpin que se llama Alexander Bond, una de sus tácticas para vengarse de Daredevil era como exhibirlo en Hell's Kitchen como Matt Murdock. Entonces... Pensé que la Londres de granaditas. No, bueno, pues puede ser también. Pero la parte interesante de esto es que Matt Murdock tenía como miedo de que se supiera que era Daredevil, porque pues es su carrera como abogado, ¿no? Entonces que era como muy exitosa. Pero entonces ahí entra como la disyuntiva de ¿debe o no el superhéroe tener la identidad secreta? ¿Tú qué dices, Macho? Pues yo creo que es una cosa que es como muy cagada, es que a mí me llamaron la atención los cómics de muy chavito por los trajes de los superhéroes, ¿no? Ajá. Es como de las cosas que más te gustan. Claro. De chavito te gusta disfrazarte de mil pendejadas. Yo me disfrazé del monito de Michelin y cosas así. Era muy fan. Pero bueno, entre todas esas cosas que me disfrazé, una era Spider-Man. Y justamente pues los trajes son como una de las cosas más atractivas. La verdad es que hubo una época en la que a mí no me gustaban los superhéroes si no traían máscara, ¿no? Tal vez eso es la única razón. O sea, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos no te gustaban. Exacto, no me gustaban porque no estaban disfrazados. Bueno, la Mole estaba disfrazada de piedra. Y el buen Juanito Tormenta, ¿no? Y Juanito Tormenta, que estaba disfrazado así como de niño de San Juanico, ¿no? Exacto. Está chido como un gimmick, uh-huh, para atraer lectores, está chingón. Y por otro lado, lo chido es que les complica la vida, ¿no? En realidad, tener una identidad le complica la vida. Y además a ti te hace pensar, puta, ¿cómo se cambia Spider-Man tan rápido, no? O sea, si llega un momento en el que dices... Son las maravillas del spandex. Sí, exacto. O sea, tienes que pensar en desabrocharte las agujetas. Bueno, puedes tener una identidad secreta aunque no traigas máscara, ¿no? Ajá, como una doble vida. Bueno, bueno, que ya entraríamos ya que no es tanto identidad secreta, sino es una doble vida. Sí, exacto. ¿No? Puede ser un esquizofrénico o lo que sea. Ajá. Pero creo que incluso es una gran herramienta para contar historias. Ese problema de, puta, si me quito la máscara soy tal güey, y si me la pongo soy tal güey. Y esto ahorita a mí me recuerda en un número clásico del Hombre Araña, cuando el Doctor Pulpo le quita la máscara a Peter Parker y él dice, pues sí, Eres Pedro Estacionado. Ajá, eres Pedro Estacionado, pero si yo ya peleo como Spider-Man contra el Doctor Pulpo, aún sabiendo que soy Peter Parker, pues me va a caer todo el teatrito. Entonces, en ese momento él finge pues ser el simple Peter Parker y no mostrar sus poderes, ¿no? De ahí yo creo que la importancia de esa como doble vida por no afectar a sus seres queridos, ¿no? Que esa es como una parte bien interesante. Claro, para un superhéroe como Spidey, el buen Spidey. El buen, pues sí, es bien importante, vecino, porque el güey pues trae vieja, tiene tía que mantener, ¿no? Bueno, la mantiene la pensión, pero no importa. La mantiene Tony Stark. Sí. Y pero bueno, obviamente no quiere dañar a su familia, ¿no? Pero en muchas ocasiones le ha salido pues lo contrario. Yo recuerdo esa Web of Spider-Man, la que te estaba comentando el otro día, en la que Kingpin y The Rose lo comprometían porque se enteraron. Wow. No, a mí esa fue una de las historias que más me gustaron y ahí estaba súper en juego su identidad, ¿no? Entonces, yo creo que como un recurso para crear historias, está bien chingón. O sea, sí te pone así en suspenso de, güey, ya lo saben, ¿no? Uh-huh. Cuando el Duende Verde le quitó la máscara, puta, ese fue un momento así. Ese fue un momento. Y eso provocó la muerte de Gwen Stacy a largo plazo. Ah, por supuesto. Bueno, largo, corto plazo fue lo que le costó. La verdad es que a mí sí siempre me ha gustado más que no se sepa quiénes son. Bueno, o sea, que tengan su mascarita. Ajá. ¿No? A superiores como Punisher, que bueno, pues el güey anda así con la misma jeta por todos lados. Y pues anda con su playera de calaverita todo el tiempo. Eso sí. Y eso es bien revelador. Así, ay, güey, creo que es Punisher el que está ahí. Pero fíjate, por una parte que es también bien interesante, los hombres X, todo el mundo sabe quiénes son. Pero aún así, usan como sus trajecitos. Por ejemplo, Wolverine, pues se pone su trajecito amarillo, ¿no? Claro, que trae máscara. Por ejemplo, Cyclops, pues trae su antifaz pero de eso rubí. Pero eso es como parte de control de calidad. Pero varios de los mutantes también están como pero como Jean cubiertos. Grey, no, y Ross tampoco. Exacto, ¿no? Entonces, aquí la disyuntiva es, ¿por qué personajes como Spider-Man que se quita la máscara sí pone en peligro a sus familiares? ¿Por qué si Magneto sabe pues, quiénes son, por qué no se va contra los familiares de los mutantes? Pero ¿no? a lo mejor radica en que hay unos que no tienen nada que perder y otros que sí. Spider-Man es una persona como muy responsable de su familia y además todo su pedo se inicia justamente por una irresponsabilidad, ¿no? Bueno, ajá. Lo que él toma como una responsabilidad. Como una responsabilidad. Y por el otro lado, los demás superhéroes saben que si alguien los va a atacar, pues le pueden partir la madre a quien sea. Ajá. ¿No? Y dos, no tienen nada que perder. O sea, Magneto pues es líder de todos los mutantes malvados y todo. Sí. Y entonces no tiene nada que perder. O sea, nadie lo va a ir a buscar como, ah, ya sé quién eres. Pues cualquier familiar que tenga, bueno, cualquier conocido que tenga, te puede romper tu madre, ¿no? Para empezar. Yo no creo que Mary Jane pueda romperte tu madre o la tía May. Aunque la hemos visto meter bolsazos. Sí, no. Y parece ser que tiene ahí como herraduras en la bolsa. Entonces parece ser que sí pone los guamazos sí bastante. Pero sí creo que es más bien como un recurso para contar historias. Y bueno, cada quien en el universo Marvel escoge ese tipo de cosas. Oye, y por ejemplo, una disyuntiva interesante es ver si ya te descubrieron qué haces, ¿no? O sea, claro. O sea, si ya como superhéroe ya saben quién eres. ¿Cómo digo que no? ¿Cómo digo? No, es que es mi... Mi gemelo sí, malvado, sí, ¿no? Bueno, ese sería un recurso bien fácil, ¿no? Sí, bueno, claro. No estaría nada chico. Y que sí lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Pero una parte interesante es de... he vivido toda mi existencia responsablemente, no mezclando mi vida como superhéroe y mi vida como civil. Pero cuando ya te caen, es como la parte... Exacto. A lo mejor lo más cabrón es que cuando tienes esta doble identidad, se construye y se hace tan grande que en el momento que la gente que se entera de quién eres, ahí sí te puede ir... Te puede ir como muy mal, ¿no? Y si la gente lo sabe de entrada, pues ahí no tienes nada también que perder. Por otro lado, o sea, pues esa no es una debilidad. Para los superhéroes que tienen una identidad secreta, esa identidad es una debilidad. Claro. ¿No? Que se explota mucho, mucho, mucho, mucho. Claro, y por ejemplo, pero finalmente, pues como estábamos platicando hasta hace rato, es más importante tener una identidad secreta para un héroe que para un villano. ¿Pero un quién villano? Era el Duende Bubulín? ¿El Duende Bubulín? ¿Quién era en realidad? Era Cedillo, ¿no? Pues es lo más seguro, ¿no? Pero bueno, mucho. Ya como ahorita ya es una persona muy importante internacionalmente, creo que ya todo el mundo sabe que, pero por ejemplo, que es el Duende Bubulín. En la realidad... Densho no tiene nada que perder. No. Y Densho es su identidad secreta. Es su identidad secreta. Pero todo el mundo sabe quién es. Y el güey puede mentarle la madre a Atomics o a quien sea. Ajá. Y no hay consecuencias. Pero tú, por ejemplo, tú que eres el macho cabrío, tú sí debes de mantener tu identidad Exacto, secreta. Porque en mi caso, tú sí tienes hay algo. Tú sí tienes algo que perder, ¿no? Lo que pasa y que esa parte es interesante. No tengo pene, soy como un Ken. Como una Barbie. Sí, exacto. Nadie se puede enterar. Nadie se puede enterar de que el macho cabrío no tiene pene. Pero bueno, esto a grandes rasgos tiene que ver con las responsabilidades de tener o no una máscara, de tener o no un antifaz. Que bueno, que de hecho, o sea, una máscara te cubre muy bien el rostro. Pero de repente, ahorita recuerdo una de las películas mexicanas en las que sale un zorro mexicano, que es como claro. Un zorro fake. Pero solo traía un antifaz que le cubría, yo creo que nada más una ceja. Entonces eran tan idiotas todos los que estaban a su alrededor que nunca sabían que era el caso que era más ese reconocido güey. Es Clark Kent, ¿no? Ah, claro. Que incluso en Mystery solo Man por los se lentes. Burlan de eso, exacto. Ajá. ¿Cómo es posible que pase desapercibido? Nada más trae lentes, ¿no? Y ahora en la nueva película el chavito sí se da cuenta, ¿no? El resto del mundo que son periodistas así súper cabrones no se dan cuenta de la diferencia, son unos lentes. Sí, no, bueno, es que son unos lentes como muy finos que no podría usar Superman. Sí, exacto. O por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza las películas de Spider-Man en las que, pues ya sea por cuestiones mercadológicas o ya sea por lo que quieras, Tobey Maguire en cada momento sale, o sea, está como Spider-Man, pero en cada momento o se le cae la máscara, o la tira, o se la quita. O sea, eso también tiene mucho que ver como por fines cinematográficos. Arturo, que era un corrector de Marvel hace tiempo, decía que Spider-Man 2 era una mierda. Una de sus razones era precisamente que le quitan la máscara muy rápido. Pero también hay que tomar en cuenta que es cine, ¿no? Y hay como mucho que contar de Spider-Man. Y eso de la máscara es un momento muy importante para él. Y definitivamente es un momento que todo el mundo está esperando. Llegara como llegara. Yo no creo que esté como injustificado lo del tren. No. Y ese momento es muy fuerte porque mucha gente se da cuenta. Dice, él se siente en peligro. Es un niño. Grave. Exacto, ¿no? ¿No? Entonces, también tiene efectos dramáticos bien cabrones el show de traer o no traer máscara, ¿no? Y las consecuencias pueden ser muy cabronas. En la película no lo son, pero en los cómics sí. Sí, ¿no? Exacto. Y pues ahorita, así como que me recuerda también una parte en la que creo que el Hombre Araña está en el edificio Baxter y se queda sin uniforme y se pone un uniforme de los Cuatro Fantásticos y una bolsa de papel en la cabeza, ¿no? O que se echaba red en la cara, ¿no? Exacto, ¿no? Como para que nadie supiera. Y que a mí me recuerda mucho toda esta como idiosincrasia de los luchadores también, ¿no? Que de hecho cuidan sus máscaras pues como la vida, ¿no? Porque les quitan la máscara y la carrera se les acaba, ¿no? Se les va la reata. Pierden la identidad, ¿no? El misterio. El misticismo detrás de la máscara. Bueno, también los villanos usan de pronto máscara, ¿no? Bueno, hay gente como muy obvia como el Kingpin o el Doctor Pulpo, que traen unos lentes, o el otro güey, bueno, ese güey sí se muestra totalmente. Pero como el Duende Verde trae máscara, por ejemplo. O Electro, que tiene una máscara espantosa, pero... Sí, bueno, son unos rayitos que estaban como bien gachitos, ¿no? En los 70 estaban chingos. Ah, claro, no, o sea, en los 70 creo que muchos de los trajes tenían sentido. Sí, ahora estaban relacionados. Se llama Electro, ponle rayos. Sí, ponle rayos y seguramente va a bailar música disco, ¿no? Pero definitivamente no es necesario, pero sí es más interesante. Entendiendo que ocultas tu identidad con un disfraz, el disfraz es muy atractivo. El disfraz es una cosa que tú de chavito la ves y dices, no mames, ese güey es tal cabrón. Pero una parte que es como es bien interesante es en papel o en el cine se ve muy bien, pero tú te imaginas, o sea, tú macho alguien en la vida real con el traje de Spider-Man, yo vería del nabo. Yo con el traje de macho cabrío. Ah, bueno, es que a ti te va muy bien el traje de macho cabrío porque tú eres macho cabrío, pero por ejemplo, tú ponerte el traje de Spider-Man, sí sería... No, y más que nunca se le ven los tompiates a Spider-Man. O sea, no. Así que es como una parte que dices, pero... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, los trae como adentro, los trae amarrados, ¿no? O sea, es muy raro. Y otra cosa es que todos los superhéroes llenan el uniforme poca madre. No, y todos tienen más cuadros en el abdomen de lo que humanamente es posible, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y parece que lo traen con... ¿Cómo se llama? Airbrush. Con Airbrush. ¿Hay algún superhéroe? Bueno, Toad, él era como gordillo, ¿no? Más bien era como freaky, estaba como flaco, pero panzón. Sí, y como muy viscoso, que eso lo hacía como bastante repugnante. Entonces, él no tenía eso, pero la mayoría tienen uniformes que les dan, se ven de poca madre los güeyes con el uniforme. Sí, el problema es yo creo que ya transportarlos a la vida real, que fue el problema que yo creo que les pasó con X-Men, ¿no? Que dijeron, no, bueno, pues vamos a poner mejor trajes negros de cuero a todos, ¿no? Para que no haya, para que haya para ningún que problema. Bien, ¿no? Matrix. Pero está chingón, esa fue una buena adaptación. En cambio, imagínate haberle quitado el traje a Spider-Man, ¿no? Ya ves, cuando lo empezaron a hacer, me acuerdo que había un diseño que había hecho Alex Ross. Alex Ross, en el que parecía que tenía ojos como de mosca, ¿no? Eran como de vidrio salido. Exacto. Y la verdad es que la adaptación a cine está muy chingona. Así, si te la tragas, ¿no? Si dices, ese güey sí podría andar en la calle con esa madre. Exacto. Y nadie se reiría de él, ¿no? No, es más, dirían, hola, señor Hombre Araña, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por rescatarme. Caballero Hombre Araña. Pues muy bien, pues este fue el podcast número, creo que 4 o 5 de la segunda temporada, o 30, no sé, de Universo Marvel. Y esperamos, pues, que comenten en el blog, que parece ser que están comentando bastante. Recuerden, es www.toquedequeda.net/bullpen, o escriban a marvel@editorial.televisa.com.mx o a giovanni@toquedequeda.net, y ahí pueden externarnos sus opiniones y todo lo que se les ocurra del universo Marvel. Y decir tweep. Oye, y otra cosa, pues que mencionen cuáles han sido como los mejores giros, ¿no? De las historias a raíz del problema y de identidad. Exacto, eso estaría bastante bueno que lo comentaran, ¿no? Y pues yo espero que los siguientes dos invitados, por favor, vivan en el Distrito Distrito Federal y me vivan en Durango, porque sí es un poco complicado. Pues puedes conectar que vengan por teléfono. De acá. Sí, bueno, pues podrían ser unas videollamadas que nos saldrían más caros que todo el presupuesto de todos los podcasts que tenemos planeado, pues de aquí a 5 años. Que nos manden sus guiones y yo los actúo. Yo hago sus voces. Hola, sí, Giovanni, no mames. Pues muy bien, este fue el podcast de Marvel y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.